Seguimos con nuestro programa de hoy hablando sobre este protocolo de represión, protocolo de inseguridad, ¿no? Va a generar más delitos que otra cosa. Hablamos recién con Sofía Carabelos del colectivo de investigación y acción jurídica. Vamos a seguir hablando con compañeros, con gente que está trabajando en el tema. Lo tenemos ya en línea a Ignacio Fernández Camilio, es el referente de Derechos Humanos, el que coordina la Secretaría de Derechos Humanos del Movimiento Evita la Plata, y están trabajando en la temática y también esta temática la están trabajando a nivel nacional. Los saludamos. Ignacio, ¿cómo te va? Buenas noches. Marcelo te habla. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. Bien. ¿Vos bien? Bien, muy bien. Bueno. Terminando de cenar. Nacho, ¿cómo están viendo esta cuestión del protocolo? ¿Qué están trabajando? Desde el Movimiento Evita, digamos, se está moviendo mucho este tema y se está viendo que están participando de acciones concretas con compañeros que lo están echando. Bueno, sí, desde el Movimiento Evita venimos trabajando la temática, principalmente porque desde los primeros despidos en el municipio venimos movilizando y venimos sufriendo la criminalización de la protesta social. Uh-huh. En los espacios públicos, con diferentes compañeros imputados con causas abiertas, digamos, claro, con investigaciones penales abiertas. Hay compañeros que tienen hasta 9 investigaciones penales, claro, en la actualidad, en menos de 4 meses de gestión. Claro. Y eso es una gravedad institucional importante. La idea que tenemos es la presentación de habeas corpus preventivos. Uh-huh. Tratar de identificar las diferentes causas que tienen los compañeros. La policía viene realizando trabajos de inteligencia por cuestiones políticas, porque estas son cuestiones políticas. Claro. Más allá de la criminalización que sufren a través del 194 del Código Penal, que es un artículo vetusto, es un artículo que tiene 70 años en el código, que lo trajo Onganía para... ¿Qué artículo es, Nacho? Es el 194 del Código Penal, es el artículo para que tengan, sí, en referencia, que por el cual se encarceló en primera oportunidad a Milagro Sala. Uh-huh. Es el que habla sobre la prohibición de prohibir la circulación. Uh-huh. Y acá, digo, está la concepción de... que viene de la primaria, pero también se trabaja mucho en la universidad estatal. Uh-huh. Por lo menos así lo viví en mi experiencia, sí, personal. Y es la idea también del Consejo de Seguridad Patricia Bullrich y de la ordenanza que mandó el Ejecutivo Municipal, de que los derechos de una persona comienzan y terminan en un estadio que comienza el del otro. Claro, es claro. Una frase, un cliché, que viene utilizándose, reiterándose en la sociedad, y mis derechos terminan cuando empieza el del otro. Claro. Esto tiene que ser interpelado, esto no es así. Los, uh-huh, derechos de una persona comienzan y terminan con los de la otra, porque somos una sociedad, como, claro, como dijo Cristina, la patria es el otro. Uh-huh. Y esta noción de la patria es el otro es no creer un otro negativo, digo. El que está al lado es compañero. Claro. Compañero de vida, no ya de militancia, sino que compartimos el mismo cielo, ¿no? Sí, claro. Compartimos el mismo cielo, tal cual. Y bueno, y este artículo que lo trajo Onganía, digo, Onganía fue quien intervino en el gobierno de Perón en el 55, un gobierno de facto puso este artículo y nunca más se sacó. De hecho, otro gobierno de facto puso el artículo de la asociación ilícita, que va más o menos en esta sintonía, que es por el cual está encarcelada al día de hoy Milagro Sala. Claro. Estas son cosas para replantearse. Hubo un anteproyecto del Código Penal, no fue tratado en última instancia. Un anteproyecto que, digo, estuvo incluso gente del hoyo gobierno oficialista, sí, sí, Pinedo. Sí. Entonces, son cosas a rever por la sociedad. Claro. Y bueno, en esta idea, lo que venimos articulando es esto: es tratar de identificar los procesos que se le van abriendo a los distintos compañeros. Y el habeas corpus preventivo funciona, de facto, como una medida para salvaguardar a este compañero y evitar que se le sigan abriendo procesos por cuestiones políticas. Claro. Todavía no tuvimos resoluciones favorables, y esto es una lucha de todos los días, porque como cambiaron los aires políticos, también los cambian en el Poder Judicial. Claro. claro. Este poder que está porque pensado. Nacho, te interrumpo un segundo, porque esto es importante que también la gente lo conozca, ¿no? Sí. Porque parece que uno va caminando y la gente dice, bueno, cambió el gobierno, cambió el presidente, pero digamos, esto que vos contás, ¿no? Se traslada, ¿no? De alguna manera al Poder Judicial. Todo se traslada, este pensamiento. Todo se traslada. Claro. Todo se traslada porque, digo, se puede, cuando vos tenés un ejecutivo que protocoliza de esta forma, digo, la noción de protocolo es precisamente reducir la fuerza. Claro. O sea, reducir la represión a la fuerza de seguridad. Claro. Pero ellos utilizan esto en un contrasentido para aumentar la represión en la fuerza de seguridad. Claro. Esto es de una gravedad institucional importantísima. Y es una cuestión a denunciar. Sí. Pero hay jueces, hay fiscales que están esperando estos aires de cambio para sacar toda su faz o su matriz punitivista. Sí. Y empezar a criminalizar la protesta social, a criminalizar básicamente la obtención de derechos. No nos olvidemos que todos los derechos fueron obtenidos a través de una protesta. Claro. La protesta es el primer derecho. Sí, eso me parece que es importantísimo para tener idea cabal de lo que se está discutiendo acá. Acá no se está discutiendo únicamente que metan presos o que le abran proceso penal a los que prenden fuego las gomas, porque la sociedad se aísla mucho, o digamos, se polariza esa famosa grieta. Esa grieta existe, pero es muy duro a gente que en realidad debiera estar del lado de la grieta, que está teniendo fuego las gomas, del otro lado denunciándolo a los compañeros y a nosotros mismos que estamos reclamando cuestiones de lo más... Esto, en la faz política hay dos cuestiones. Una es la politización de la sociedad. Sí. Actualmente estoy coordinando la campaña contra la violencia institucional. Sí. La campaña año a año se va reformulando. Uh-huh. En la actualidad el lema de la campaña es precisamente el de la criminalización de la protesta social. Claro. O sea, hay que oponerse a esta criminalización. Así como el año pasado fue mi gorra, mi cara y mi ropa no son delito. Claro. Protestar no es delito. Claro. Esto por un lado. Por el otro, la cuestión política, hay un eje central en los que somos oposición, que es la unidad. Desde el movimiento Evita pregonamos la unidad de todos los compañeros. Es importantísimo que los 7 concejales que actualmente están en funciones por el Frente para la Victoria, así como los 2 diputados provinciales que tienen La Plata, actúen en conjunto. Para marcaros como cuestión importante jurídica, el protocolo a todas luces es inconstitucional, puesto que la materia que está regulando es una materia provincial. Claro. Entonces, al regular materia provincial, porque es el uso de represión por parte de la fuerza de seguridad de la provincia, la seguridad es una materia no delegada a la nación. Claro. Y le corresponde al Ejecutivo Provincial y al Legislativo Provincial. Sí. Esto está claro que se hace con un objetivo. La Plata es la capital de la provincia más grande del país, donde se concentra al menos o más del 50% de cualquier protesta que se desarrolle en Buenos Aires, puesto que están todos los ministerios de la provincia. Claro. Así que van por eso. Es evidente lo que vos decís, muy muy cierto. Las intenciones tienen que ver con dar un mostrar, si le sale bien acá, digamos, se aplica en todos lados. La batalla más grande la hicieron todo de esta manera, ¿no? La batalla más grande la están encarando desde el principio. Bueno, Nacho, entonces a trabajar. Te agradecemos muchísimo por esta comunicación y te felicitamos por el trabajo que estás haciendo. Te hacemos la última pregunta nada más. Digamos, ¿hay manera de que se acerquen los compañeros? ¿Tienen algún Facebook o algo para poder dejar y que haya compañeros que estén interesados en trabajar en una organización, se puedan acercar? Y actualmente la Secretaría de Derechos Humanos del Movimiento Evita, que estoy llevando adelante, tiene un Facebook que es Derechos Humanos Evita La Plata, LP. Es público, así que cualquiera puede contactarnos. Recibimos mensajes a diario, los cuales contestamos sin demora, y pueden acercarse. Estamos funcionando en el CEL los días lunes a las 3 de la tarde. El CEL es el Centro de Estudios Laborales, que funciona en 42, 6 y 7. El CEL es Casa Néstor Lafleur, en honor a un compañero que murió el año pasado. Muy bien. Bueno, Nacho, te agradecemos, ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo grande, Marce. Hablamos con Ignacio Fernández Camilio, que es el responsable de Derechos Humanos del Movimiento Evita. También nos hizo su referencia al protocolo de seguridad, este protocolo represivo que quiere sancionar el gobierno de Garro. Vamos a escuchar un blues que se lo dedicamos a Leo Caruso, un pianista. Vamos a escuchar a Dr. John Such a Night Piano Blues.